tal, amigos de Guerrilla? Les quiero dar la bienvenida al programa número 18 de Yo Fotografía, programa de fotografía contemporánea, que ocurre acá todos los lunes en la dirección www.guerrilla-cine.org. Primero quiero acotar que no se han podido transmitir el lunes pasado debido a que su estimado amigo locutor ha estado realizando unos talleres de fotografía. Pero después vamos a tener un programa dedicado a eso, así que para que no se lo pierdan después. En el programa de hoy, en el número 18, estamos con un fotógrafo chileno. Estamos desde la isla de Goicolea, no de Gilligan, la isla de Goicolea. Eso. Con Raúl Goicolea aquí presente. ¿Cómo estás, Raúl? Bien, gracias. Y bien, estoy súper bien. Y gracias por invitarme a charlar, porque es súper importante, yo creo, que generar conversación. Sí, pues eso es lo que nosotros queremos lograr con este programa. Pues no solamente hablar sobre las fotos mismas, sino que también tener una idea más de la persona. Y para eso quería llevarte al pasado, ¿eh? O sea, a tus orígenes con la fotografía. ¿Tú tienes más o menos claro o consciente, en realidad, cómo fue que te introdujiste en la fotografía? Yo creo que tengo dos momentos clave me dije. Yo creo que el primero vino en el tercero medio, cuando mi viejo me pasó una casa, no me la pasó, se la saqué, una Pentax Camille, y compré un rollo blanco y negro de 400 asas, se la puse, vaya a saber cómo, y la llevé al colegio, al liceo, y ahí le saqué fotos a mi amigo, a mis compañeros de curso, y no tengo idea cómo salieron esas fotos. O sea, claro, lo único que hice fue apretar clic y mover las cosas de un lado para otro, y caché que moviendo una parte del lente se producía un foco, y dije, bueno, estará bien, clic, clic, y nada, y junté un poco de plata, porque era súper pobre, era un pobre liceano con una Camille. Con una Camille y con muy poca plata que me daban mis viejos, y revelar el rollo blanco y negro súper caro. Claro. Y juntar plata, lo revelé, y claro, salieron pocas fotos de 36, no sé, tienen que haber salido 10 fotos. Y sería, creo que compré un par de rollos después a color, porque me di cuenta que eran más baratos. Oye, pero pudiste revelar ese primer rollo, ¿no? Sí, pero salieron como 10, 9 fotos, no sé, pocas, porque más encima tengo que haber abierto la cámara, tengo que haber velado fotos. Claro. No tenía idea, absolutamente no tenía idea de lo que estaba haciendo. Ese fue como el primer acercamiento, digamos. Y después pasarían, no sé, 5, 6 años donde no saqué fotos ni nada, no seguí ni nada. Pero lo importante de esa sesión es que le saqué fotos a un amigo muy especial. Ya. Bueno, a este grupo de amigos, en realidad, que son todos especiales. De hecho, todavía somos amigos. Y bueno, uno de estos amigos moriría de cáncer en el... Chuta. En el corto plazo, de hecho, murió con 3 años después de la foto. No, y precisamente eso era los únicos registros que teníamos juntos. Entonces, rescatamos esta foto y fue como una cosa bien mágica. Como bien... Sí, no sé, me imagino que potente. Sí, y él murió de cáncer y murió súper... la historia es triste, el cáncer es triste siempre, ¿no? Siempre, sí, es terrible. ¿Sí? Entonces, de repente fueron, las fotos de pelado, sí, las fotos de pelado, y las fotos de pelado en blanco y negro con la Camille en tercero medio, ¿cachai? Claro. Y se convirtieron como, entre el grupo de amigos, como bien icónica, y qué sé yo. No, y imagino. Pavada la foto. Son nosotros leseando en el patio del liceo. Sí, claro. ¿Sabes? Pero, claro, cobraron otra dimensión. Y pasarían muchos años hasta que me volviera a acercar a la fotografía. Muchos, muchos, muchos. En verdad, no me pasó nunca nada más interesante nada con la fotografía. Y un día... yo trabajaba en publicidad y estaba como re chato así de la De la lógica, pega. porque sí, estaba así re chato, así estaba que me Ya. mataba de aburrimiento. Y me compré una cámara digital y comencé a sacar fotos. Y no sé, cuando volví a la pega, cuando iba a la pega, sacaba fotos, o el fin de semana salía a caminar y sacaba fotos. Y ahí me empecé a acercar de nuevo a la foto. Por eso digo que son dos acercamientos, digamos. Claro, dos periodos. Sí. El primero, que fue como místico, y el segundo, que fue más racional, ¿cachai? Claro. Y ahí empecé a sacar fotos de nuevo, le sacaba a puras tonteras, obviamente, nada muy interesante, pero empecé a callejear. Ya. Y en algún momento decido dejar completamente la pega que estaba, donde estaba, y me empiezo a dedicar a la fotografía de lleno, lo cual fue una completa locura en su momento, que no tenía ningún sentido. No lo volvería a hacer. Pero No volvería. por qué locura decís tú en ese momento en especial? Que pasé de tener una pega, sueldo, estabilidad y qué sé yo, a dedicarme a sacar fotos, Ah, te básicamente. lanzaste con todo. Sí, con todo. O sea, con nada en realidad. No, claro, con absolutamente nada. Entonces, es Ya. algo que no volvería a hacer, que no lo recomiendo a nadie que haga. No, fue súper bonzo, en verdad. Entonces, no lo volvería a hacer. Pero fue súper divertido el proceso porque, ya, pues, uno dice, ya, dale, te quería dedicar a la foto. Me hablaba a mí mismo, digamos. Ya, pero ¿cómo chucha lo así? O sea, Claro. ¿cómo ganáis plata? ¿Cómo Claro. pagáis ¿Y los precios? ahora? ¿Sí? Claro, ¿cachai? ¿Y ahora qué? ¿Y ahora Claro. qué viene? Y di un buen jugo, yo creo un año, y de repente las cosas ya se empezaron a dar. Yo también empecé a estudiar, digamos, autodidácticamente. Leía libros, veía fotos, veía exhibiciones. De hecho, la otra vez me dio mucha risa porque creo que Duarte habló de exhibición de Erwitt. Sí. Y después habló de la de Robert Frank. Exacto. Ya, obviamente yo fui. Como buen autodidacta, dije, oh, mira, Aprender. hay unos tipos re buenos en el Bellas Artes. Voy a dar una vuelta. Obviamente fui y fue como cachetazo. Fue como, no, esto es lo que yo quiero. Así como, Claro. ah, ahí está. Y puta, justo ese año como que se da un viaje a Bolivia con unos amigos. Y obviamente llevo mi cámara. Y en el viaje donde ya yo flasheo, así como que digo, ya aquí, esto es lo mío. Y caché que ahí viajando, sacando fotos, el documental, puta, se pelaron los cables. Ahí fue cuando ya se inició la chispa así máxima, así como Buena. cuando tú ya cacháis que ya listo, te subiste al dragón, ¿me entendéis? Claro, sí. Y en ese viaje a Bolivia que fue el 2010, ¿Ya? ahí explotó. Como en mí, no sé, es como. Ya tenía un fuego dentro, ¿cachai? Pero ese viaje fue como la parafina encima, ya ahí quedó la Oye, entonces, pero a ver, 2010, o sea, claro, en poco tiempo, 4 años, te has hecho ya. De un nombre claro, reconocido, Raúl, en súper poco tiempo. 2009 más o menos, o sea, claro, dejé, o sea, dejé, a ver, claro, como el 2000. Fin del 2008, comencé Claro. más o menos. Oye, pero súper bien, pues notable. Sí, no sé, como que Notabilísimo, ¿no? Sí, pues. el Oye. tiempo es una cosa medio rara. Sí, en todo caso. Oye, y bueno, entonces tú apareces, ¿cierto?, con esta con esta epifanía del documentalismo, ¿cierto?, con este viaje a Bolivia, y de ahí que entonces empiezas a desarrollar esta línea que es más como periodística, ¿no?, porque tú has trabajado en algunos medios. Trabajo en el Mercurio de Valparaíso. Ahora, pero antes has trabajado Sí, antes en... colaboraba para EFE y Claro. colaboraba así, digamos, pero en realidad lo mío, o sea, yo sabía que las lucas estaban en el, digo las lucas entre comillas, porque está bien cagada la Sí, cosa, sí. estaban en el fotoperiodismo Ya, claro. y no en el documental. No, pues en la noticia, ¿no? Claro, pero ojo, yo cuando me empecé a meter ya de lleno en las fotos, de vuelta el viaje, qué sé yo, hacía de todo. De Ya. todo, o sea, me pedían fotos para eventos, ahí estaba, me pedían fotos, bueno, publicitarias, ahí estaba, me pedían fotos Todo. de calle, de protesta, de weas noticiosas, de no sé, lo que me, yo era así, pero kamikaze, o sea, bueno, me podían mandar a la luna y al otro día estar sacando fotos, bueno, no sé, en La Vega y ya estaba, ¿cachai? O sea, no, yo tenía como una línea, ¿me entendí? Yo hacía de todo y trataba de hacerlo dentro de lo posible, relativamente bien, profesional, ¿cachai? Claro. Un poco lo que exige el mercado. Al final te están pagando por ciertas cosas y tenés que mantener un nivel. El tema es que, claro, si queréis mantener ese nivel y queréis ser un hueón competente en lo que hacéis, tenéis que sí o sí meterte en algo en específico. Claro. Y en ese sentido, yo un poco me enfoqué o me discipliné en una línea que es el fotoperiodismo al final. O sea, finalmente dije, no, ya aquí, ya, o sea, que ya está súper bien que no sé, haga de todo, todo como bien plástico, o sea, un tipo que, puta, como que puede hacer cualquier foto, pero claramente no está a la mano en eso, ¿me entendí? Sí, claro. Que una cosa es la versatilidad y otra cosa es el interés. No, claro, y por ahí como que de repente profesionalmente se te va valorando por lo específico que hacís. O sea, por ejemplo, los fotógrafos de matrimonio, que a mí me gustan mucho, hay muchos fotógrafos de matrimonio en Chile que son muy buenos, tienen un nivel altísimo, así a nivel latinoamericano y a nivel mundial, Claro. digamos. O sea, que tú veis las fotos de ellos y son muy similares, o sea, son muy buenas. Y ellos se dedican a la fotografía de matrimonio. O sea, no hacen eventos, Claro. no hacen molío, no andan No, en la calle, y son no. top en lo que hacen, pues. Y son top lo que hacen, Claro. ¿cachai? Entonces me imagino, no sé, un tipo que maneja un auto, no maneja un Fórmula 1, un Dakar o un kart o un Indy, no. O Fórmula 1 o es Dakar o es rally o qué es, ¿cachai? Claro, sí, pues. O sea, a eso voy con mi ejemplo. O sea, que en algún momento tuve que decir, ya, listo, vamos. Es aquí Listo. el área. Es aquí Esta es mi área. donde. Y además uno ve también su naturaleza y su. Y digamos, a lo que le pega realmente. Pues si al final uno también tiene que hacerse un autoanálisis, una autocrítica y decir, Claro. ya, dale, por ahí no soy tan bueno haciendo fotopublicidad y sí soy bueno en la calle. Entonces, claro, puta. Sí, también Exacto. podéis perfeccionarte y todo lo que quieras. Pero hay una cosa interna en la naturaleza que te tira Claro. y te Bueno. tira no precisamente a los lugares mudos de repente, pero bueno, uno tiene que escucharse uno mismo y ir recopilando parte de la historia personal de uno y bueno, ya, dale, vamos. Sí, es bueno tener ese sentido de autocrítica, pues. En mi caso, por ejemplo, cuando chico yo alucinaba con escribir, escribía poesía, y bueno, menos mal me di cuenta que era pésimo escribiendo, entonces dije, me voy a dedicar a la foto que me llama más la atención y que bueno, ya tenía también una historia familiar con el tema de la foto, entonces ahí ya como que me anduve centrando un poquito. Ahora está por verse si realmente le pego o no le pego, pero por lo menos ya como me pasó como tú dices, porque uno ya como que escoge más o menos, toma la decisión y se dedica a eso, digamos, pues ya no es algo así como ligero. Oye, Y en algún momento te transformás en un experto, a eso voy, como para y cerrar ese punto, que en Claro, algún es la momento idea. te o sea, Oye, y a un propósito. mecánico, dime. No sé qué, a propósito de eso, porque como estábamos hablando de lo que finalmente a uno lo mueve y todo eso, porque claro, tú te defines como documentalista, ¿cierto? Fotoperiodista, pero habrá, me imagino, como un área más específica o más acotada que sea y ahí tu máximo uppercut, como la Sí, parte claro, más. obvio. No, ese punto es pero buenísimo. Menos mal que lo preguntaste porque se me había ido en la dispersión natural. Y es que cuando uno elige un camino, un área, tenéis que ver que hay montones de áreas, o sea, montones de personas que se dedican a lo mismo. Claro, ¿Cachai? obvio, sí, pues. O sea, fotoperiodistas y cientos, miles de weones dando vueltas por el mundo, documentalistas y cientos de miles de weones, y etcétera, etcétera, etcétera, en todas las áreas de lo que da la fotografía. Claro. Pero la pregunta es, ¿cómo tú te vas a disociar de lo que tenías al lado, de lo que tenías lejos, de lo que tenías, puta, no sé, qué sé yo? Y ahí empiezan a salir preguntas. Y yo decidí, digamos, especializarme, así me imagino como el doctor que estudia medicina y después tiene que especializarse en Sí, algo, sí. en la cotidianidad, la vida diaria. Ya. Ah, ya, eso es como tu nicho, digamos. No sé si mi nicho, pero porque hay mucha gente que se dedica a eso, pero claro, ahí ya acotáis. O sea, como que claro. Partiste muy general, después más específico y después cortáis. Así como, ya, listo. El dale. Filete. Claro, al final, ya, tipos que hacen cotidianidad, sí hay muchos, pero no hay 10.000, habrá 1.000, no sé, ¿me entendés? Claro, sí, pues. Ya, dale, por último, ya no te moví en un mar, te moví en un lago, ¿cachai? Sí, pues. No, así Eso. se entiende además. No, y aparte porque yo por naturaleza me gusta caminar, me gusta las cosas simples, la vida, me buscar un poco la belleza de los lugares comunes, pero es algo como que no lo inventé yo, sino que venía en mí, como que, no sé, hay gente que no se atreve, por ejemplo, ni siquiera a sacar una cámara en la calle, o sea, se Claro. cohíbe, se avergüenza. No, es, no, no entiende los colores, las luces, las formas, no sabe cómo moverse, cómo pasar desapercibido. Bueno, eso es interesante, ¿eh? Porque en el momento en que tú decides ser documentalista, ¿cierto? Como ya y en el cotidiano, ahí algo pasa con la luz. Ya no es la luz que uno quiere, sino la luz existente. Y en ese sentido uno tiene que tener desarrollado la vista fotográfica, ¿cachai? Que no es lo mismo que prever una foto o una situación. La vista fotográfica, como le llamo yo, es digamos, ver en términos de luz más que de contenido. No, claro, sé, no igual sé si a te mí pasa a ti eso. Igual yo hice el camino súper largo, como que de hecho quiero dar un par de pasos para atrás y cuando yo hice este viaje a Bolivia, tuve un insight súper interesante. Ya. Y que fue cuando llegué a Uyuni, yo dije ya, voy a salir temprano por la mañana. Y salgo, no sé, 7 de la mañana, salgo del hostal donde estábamos, empiezo a caminar por la calle y empiezo a ver los colores, las luces, así como si me hubiese tomado un ácido, ¿cachai? Como que dije, ¿qué mierda es esto? Así, como, man, estoy en otro planeta. Claro. Y por ejemplo, ahí entendí el color. Ah, ya, claro, fue como, ¡woo! ¡Bien! esto se trata el color. ahí el tema. Claro. Porque a mí nadie me enseñó eso, ¿cachai? Yo como que... O sea, y por eso voy a terminar una idea ahora, pero básicamente me pasó esa vez, eso súper curioso, ¿no? Oye, entender el color en ese viaje, por ejemplo. Claro. Más que la composición y millones de otras cosas. Claro, no sé, a eso yo me refería. Por ejemplo, bueno, a mí me pasó con el blanco y negro, porque yo partí con el blanco y negro, pero a concho. Un poco quizás diferente a lo tuyo. Yo partí con el rollito blanco y negro, con el revelado y el asunto, entonces como que le di harta huaraca a ese tema y así partí, pues, y fue harto tiempo de ejercicio y de práctica. Entonces empecé a desarrollar sutilmente lo que se llama como ver en blanco y negro, ¿cachai? Que está ahí con el ojo, con tu ojo, pero veía en blanco y negro, como que veía las luces y las sombras más que los colores o la composición. Entonces, te permite después ya, en cualquier situación, más o menos saber qué la calidad de la luz en distintos momentos del día, qué sé yo. Entonces, ahí como que uno desarrolla un poco más ese sentido más fino. Ahora, que cuático que te haya pasado con el color. Yo nunca había escuchado a alguien así que tenía esa revelación con el color. No, y tuve, bueno, en ese tiempo tuve dos revelaciones importantes. Ya, La primera fue el color, obvio. Sí. Porque la luz del altiplano es una cosa... Ah, sí, pues yo no digo, pero me han dicho que es una gama de colores, pero increíble. No, y es muy... O sea, no es la misma luz que hay en Chile. Claro. O sea, voy a estar de Calama, donde estaba yo, puta, habían 10 horas en bus, no sé cuánto en kilómetros, creo que no son más de 200. Yeah. Pero era otra la luz, ¿cachai? Sí, y era otro los colores, y se le sumaba a los personajes, personas, culturas, bla, bla, bla. Claro. Había mucho distinto, ¿ya? Pero al terminar ese viaje, entre comillas terminar, porque pasó algo particular, es que me di cuenta de que en el viaje había un conocimiento oculto, el cual yo comenzaba a descubrir. No te mentiría si yo te dijera que volví de ese viaje diciendo no, lo mío es viajar, ¿cachai? Yeah. Porque es mentira. Yo volví de ese viaje bastante apurado porque era el 2010 y comenzó el terremoto, o sea, fue el terremoto acá. Ah, claro, Me cierto. pilló allá, entonces, Tuviste que volver a ver a tu familia y todo eso. claro, traté de volver lo más rápido posible y me morí una semana. Pero bueno, la cosa es que llegué súper tarde al terremoto, obviamente ya estaba todo normalizado, qué sé yo, pero toda esta locura del terremoto que pasó acá, yo Una me lo perdí psicosis, pues, una completamente. psicosis. Y yo lo único que quería era estar en el terremoto, si de hecho con la pareja que yo estaba en ese tiempo, antes de irme le dije, puta, no vaya a haber un terremoto en Bolivia ahora, bueno. O sea, acá en Chile, mientras yo estoy en Bolivia, le digo, se caga la risa y me dice, no, no creo cómo tanta mala la cueva. Y pasó la Chan, cosa, no lo chan, podía creer, claro. weón. Locura. Y traté de volver súper rápido de Bolivia y no, me demoré un montón. Me demoré como 6 días. Porque más encima llegué Iquique después y no habían pasaje. Y bueno, me estoy un poco dando la idea original, pero básicamente después de ese viaje vinieron otros viajes Ya. y dije, ah, mira, hay algo en el viaje como que me abre. Posibilidades, me abre pensamientos, me abre ideas, así como la del color, por ejemplo. Ajá, sí. Después empezaban a abrir cosas como la composición, las temáticas, el discurso, las sensaciones, las emociones, Claro. un montón de como conceptos bien racionales, de repente se empezaron a aparecer en el viaje. Y me di cuenta que viajando, moviéndome, transportándome de un lugar a otro, parecían activarse estas cosas medias dormidas, no sé cómo explicarlo Ah, muy ya, bien. sí. Y después, claro, me di cuenta que era una weá nueva que yo sentía, que yo inventaba, no sé, el Che lo sintió, Kerouac lo sintió, Robert Frank lo sintió, y un montón de weones viajeros en el mundo sintieron lo mismo Pasaron y de por eso, repente, claro. claro, pasaron por eso, o sea, yo no soy ningún inventor de ni una huevada con el viaje, o sea, Claro. me di cuenta, weón, desde Rimbaud, weón, hasta pasando por Kerouac, weón, McCarthy, qué sé yo, Robert Fry, millones de weones artistas de todos los rubros vivos por haber han pasado en el viaje y se han dado cuenta que en el viaje hay alguna huevada que se activa, ¿cachai? O sea, hay Sí, algo. sin duda, po, sin duda que En sí. tu cabeza explotan huevas, Yo ¿cachai? siempre he dicho que el viaje es un estado psicótico, po, man. Sí, Hay totalmente. una, claro, hay una, ¿cómo se llama Una esto? liberación química, no sé, alguna Sí, huevada. claro, sí. Oye, quien trate, ya, mira, lamentablemente estamos terminando el primer bloque, se pasa súper rápido el tiempo, yo siempre lo digo. La cagó que sí. Sí, así que, pues está entrete la conversa, así que vamos a hacer una pausa bien corta, vamos a poner un tema cortito incluso, y volvemos para seguir conversando, ¿vale? Con un buen tema rockero, sí, ¿eh? Sí, pues sí, un rock punk así cortito, yo creo. Eso, ya, Ya, vamos. listo, ahí nos vemos. Chao.